¿Quién de los brazos míos te separa? ¿Quién busca que me olvide con engaños? Ven, vamos a mirarnos cara a cara. ¿O es el silencio tuyo me hace daño? Yo quiero que me digas francamente si tengo tu cariño todavía. Mas si ya no te importo, sé valiente y dime que me vaya de tu vida. Te di mi corazón enamorado, cegado por la luz de tu bandera. Te di mi corazón y he fracasado. Me lo devuelves cuando tú quieras. Me lo devuelves cuando tú quieras. No temas que te llores, que te pida que vuelvas a mi lado nuevamente. Prefiero que del mapa de tu vida me borres a amor completamente. Te di mi corazón y he fracasado. Me lo devuelves cuando tú quieras. Me lo devuelves cuando tú quieras. No temas que te llore, que te pida que vuelvas a mi lado nuevamente. Prefiero que del mapa de tu vida me borres a llamar completamente.